Estamos con Jorge Cancio, acaba de finalizar el acto de inauguración formal de la Dirección de Derechos Humanos, un espacio que el municipio no tenía de Malvinas. ¿Cómo se vivió esto? Fantástico. Si bien yo soy el subsecretario de Seguridad, dentro de mi área tengo nada más y nada menos que la Dirección de Derechos Humanos, porque tenemos que entender que los derechos humanos es todo, ¿sí? Y la seguridad y los derechos humanos tienen que ir sí o sí de la mano. No hay derechos humanos de izquierda ni de derecha. Y la seguridad es algo que reclaman todos los vecinos, y fundamentalmente por eso hay que entender que la seguridad y los derechos humanos van de la mano. ¿Por qué? Porque hay que racionalizar todo. Y el límite, ¿cuál es? La vulneración a los derechos humanos. No puede haber una concepción que entienda que son dos cosas distintas. Esa es la línea que nos baja el intendente, es lo que queremos hacer y lo que vamos a empezar a implementar acá bajo mi dirección, digamos, de derechos humanos. Ahora, ¿es todo un desafío porque no hay ningún molde, digamos? No, justamente está todo para hacer. En Malvinas hay muchas cosas para empezar a hacer. Ver acá a abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, nietos recuperados y, por ejemplo, el nuevo comisario de la policía local, sentados juntos. Ese es quebrar y romper todos los paradigmas, es empezar y hacer de nuevo, es entender que la seguridad y los derechos humanos van juntos, porque es lo que quieren los vecinos, estar seguros, estar tranquilos y bajo respeto, porque el derecho humano es tanto del oficial de policía, del oficial de la policía local y del vecino. El respeto es la base de todo buen trato y buen diálogo entre todos los vecinos. Ahora, también, lo hemos tenido como protagonista en los últimos años de muchas movidas vecinales, organizaciones vinculadas justamente a la violación de los derechos humanos desde el municipio. Ahora están desde el otro lado. ¿Cómo van a encarar justamente este desafío? Felices, primero. Felices por cambiar la historia acá en Malvinas, Argentina, por hacer historia. Y fundamentalmente lo que tenemos una deuda pendiente con muchos vecinos. Hoy la vista Claudia Ledesma sentada en primera fila. Una representante, una gran luchadora de el derecho a la salud, una vulneración básica a los derechos humanos. Entonces, sentada hoy acá adelante, es todo un ejemplo de que la idea desde el municipio es trabajar a favor de las víctimas, que no haya más víctimas, que estemos todos juntos trabajando por el bien común de los vecinos. Hubo mucha presencia de instituciones de la comunidad, el sindicato como SUTEBA, el gremio de la CTA, estuvo la Universidad de General Sarmiento, la de José Paz. ¿Cómo planean también trabajar con ellos? Esto es el lanzamiento formal de la dirección. Lo que se viene es trabajar todos juntos, mancomunadamente, aportando cada uno lo suyo, para que las últimas dos semanas de marzo, la memoria, verdad y justicia esté presente. ¿Sí? Las dos semanas se hagan actos conmemorativos, recordando lo que fue lo peor de nuestra historia argentina por los 30.000 compañeros desaparecidos. Pero los derechos humanos no se acaban en las últimas dos semanas de marzo, desde el 24, recordando el 24 y el final con la guerra de Malvinas. O sea, principio y fin de la dictadura, que es lo que se van a tratar las últimas dos semanas. No se acaban ahí. A raíz del Observatorio de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, que está también bajo mi área, lo que se hace es tratar de garantizar al respecto a todas las personas de si en sus casos se ven vulnerados los derechos humanos. ¿Va a haber un área específica de consulta a los vecinos, de comunicación, o hay un número telefónico gratuito, algún lugar particular justamente para acercar reclamos, consultas respecto vinculados justamente a esos temas? Bueno, primero, desde el municipio está la página web donde uno puede entrar a Moni Malvinas y directamente dejar sus reclamos. Y ahí son derivados a las distintas áreas, de levantar la rama de la esquina a que en tal lugar venden droga, en tal lugar hay grados de inseguridad. Eso por un lado. Y si no, ante una emergencia hay que llamar al 911, que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Si la policía de la provincia de Buenos Aires no da inmediata respuesta, yo aconsejo llamar al 911 y al 0800-222-0911, que es el número de las patrullas municipales, para que si no va la policía de la provincia de Buenos Aires, vayan nuestras patrullas y así actúen e interactúen. Afortunadamente ahora, mañana se va a hacer la presentación formal del nuevo comisario Germán Scharenford de la policía local, mañana a 14 horas en el Polideportivo de Granbur, donde van a estar los 320 oficiales de la policía local, más los 183 cadetes que tienen que egresar de la policía local. Es decir, Malvinas Argentinas, calculo que a más tardar fines de mes, tiene que contar con 500 efectivos de la policía local en las calles para tratar de garantizar la seguridad de todos los vecinos. Y esto es un esfuerzo que estamos haciendo para que estén en la calle. A partir de hoy ya están, lo que era un reclamo de toda la sociedad que la policía local no estaba trabajando de noche. ¿Por qué? Nunca lo entendí. Pero bajamos con el nuevo comisario y le dijimos, esto hay que implementarlo, hay que hacerlo ya, es lo que la sociedad quiere, el vecino de Malvinas quiere y lo vamos a empezar a hacer. A implementar los recorridos de la policía local y ver fundamentalmente el trabajo de noche lo mismo. Muchas gracias. Genial. Gracias a vos.